Son las 11 de la mañana con 10 minutos, 32 grados 7 la temperatura en Asunción. No sé cuál será la temperatura en Madrid, pero estaremos alrededor de las 15 horas allá, hora de España. Y en Estados Unidos les voy a deber por tantos usos horarios que hay, pero a todos los paraguayos, a todas las paraguayas que se encuentran en alguno de estos puntos, un gran abrazo a la distancia, un saludo en este día en que no solamente los paraguayos, muchos otros ciudadanos, ciudadanas del mundo, deciden hacer un alto en sus actividades cotidianas para recordar hoy el Día Mundial de la Migración, fecha instituida por Naciones Unidas y que todavía, bueno, algunos países tienen como deuda pendiente la ratificación o el reconocimiento de este 18 de diciembre. En la versión 2008, es el octavo año en donde se recuerda esto, en el 2000 se había instituido el primer recordatorio. También la asociación ALOP se acopla a esta conmemoración. Hoy justamente, al conmemorarse el 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, el Grupo de Trabajo de Migraciones de ALOP da a conocer un conjunto de reflexiones y propuestas encaminadas a garantizar el ejercicio y respeto irrestricto de los derechos humanos de personas migrantes y sus familias. A 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aún nos cuestionamos sobre la vigencia de estos derechos. Hoy en día no han logrado trastocar la realidad que viven día a día los y las trabajadoras migrantes, que debido a la falta de condiciones dignas de vida que enfrentan en sus países de origen, siguen siendo forzados a desplazarse a diversos puntos geográficos del orbe, con el único objetivo de alcanzar una mejor calidad de vida para ellos y para sus familias. Así encabeza esta nota ALOP, que también suma su apoyo solidario a migrantes del mundo en esta fecha, y convocan también a medios de comunicación, organizaciones, colectivos de migrantes a celebrar y a conmemorar esta fecha significativa. Ya está en nuestros estudios el titular de la Secretaría de Repatriados en nuestro país, Samuel Lugo, quien también tiene una tarea no menor con respecto a la contención, el apoyo, el seguimiento de muchos casos de paraguayos, paraguayas en el mundo. Don Samuel Lugo, muy buenos días. Muy buenos días. Un gusto compartir micrófono con usted nuevamente. Por favor, el gusto es mío y naturalmente compartir contigo y compartir con la amplísima audiencia de Radio Viva, una radio absolutamente comprometida con la causa de la migración mundial, la causa de la migración paraguaya, y en este día más que venir también un poco a sumarnos nosotros en la conmemoración del Día Internacional del Migrante y saludar a todos los migrantes del mundo, de distintas nacionalidades y que se encuentran en distintas partes del mundo también, y especialmente a las paraguayas y a los paraguayos que hoy día deben estar en diversos lugares del mundo y que son cientos de miles. Efectivamente, don Samuel Lugo, lo interrumpo un momento porque, coincidencia, estamos también en línea en este momento con Washington, una colectividad importante de paraguayos residentes ahí, y está en línea una colega trabajadora de medios, también una radialista apasionada, Sadia Costa desde Washington. Muy buenos días. Muy buenos días, Oscar, para vos y para toda la gran audiencia de Radio Viva, y felicidades a todos los migrantes que están en sintonía a esta hora de esta programación especial. Gracias a ustedes por acompañar nuestras vivencias, por darnos la oportunidad de que también la sociedad, sobre todo la paraguaya, se dé cuenta del gran esfuerzo que muchos de los compatriotas están haciendo alrededor del mundo para apoyar a las familias y a toda la sociedad paraguaya. Efectivamente, Sadi, cuando decís felicidades, lo tomamos, lo asumimos como un sincero deseo de que la felicidad llegue hasta todos los miembros de aquellas familias paraguayas que hoy por hoy se encuentran divididas o se han reagrupado parcialmente en algún punto del planeta. La verdad que sí, estos días así especiales nos hacen reflexionar sobre todo lo que, cuánto nos hemos movido y el mundo ya se ha hecho tan pequeño, hemos recorrido kilómetros y kilómetros tratando de encontrar un trabajo, de reencontrarnos con nuestros familiares, con nuestros afectos. Estamos así como repartidos en muchas partes del mundo, increíblemente, los paraguayos. Se encuentra en estudios con nosotros una persona que también conoce muy bien el proceso y lo ha sentido, lo ha vivido también, como en su momento transitando entre Paraguay, Argentina y otros países, exiliado y también retirado por algunos momentos de la actividad política, hoy secretario de Repatriados en nuestro país, Samuel Lugo. Y bueno, yo también los dejo para abrir esta conversación y aportar algunas reflexiones sobre esto. Don Samuel, la situación de Paraguay es sumamente especial y no coincide con el gobierno, al contrario, creo que los tiempos se encuentran, pero esto, digamos, en términos numéricos, es sin precedentes. La cifra de migrantes que hoy tenemos a nivel país, digamos, no tiene precedentes en la historia. Sí, en primer lugar, fraternal saludo a Sari, a los amigos que viven en los Estados Unidos. En segundo lugar, una pequeña reflexión acerca de algo, una palabra dicha por vos recién, Oscar, y que refiere, vos hablaste de las familias divididas paraguayas. Nosotros en algún tiempo habíamos hablado incluso de las familias mutiladas, y es altamente probable que estas últimas partes de la migración paraguaya, de la emigración paraguaya, más bien debamos calificarlo sin que sea una especie de título catástrofe, es decir, como familias mutiladas, porque las migraciones anteriores, o sea, la salida de los paraguayos y paraguayas en épocas anteriores a este último quinquenio, eran personas jóvenes que salían por la vía férrea, por aquella vieja vía férrea que se iba desde Asunción hasta Encarnación, o que salían por las ciudades fronterizas, y es natural que los jóvenes salgan a buscar mejores formas de vida, en lugares más desarrollados, adquirir otros tipos de cultura, profesión, etcétera. Pero este último quinquenio estamos viendo, y es a eso lo que me refiero cuando hablo de una especie de mutilación familiar, es decir, las que salen son las mamás. Y si la sociedad, su componente básico es la familia, el componente básico, la estructura, la columna vertebral de la familia habitualmente son las madres. Es decir, en todos los casos, siempre son las mamás. Y al salir las mamás, es siquiera una familia verdaderamente mutilada. Es extenso hablar de experiencias recogidas, porque no tenemos estudios serios sobre esta cuestión, porque Paraguay, ni la sociedad, ni el Estado, ni los actores políticos y sociales tienen dimensionado exactamente el problema de la migración paraguaya. Uh-huh. Entonces, por eso, más bien, refería a la cuestión como una especie de mutilación de la familia. Uh-huh. Y específicamente sobre tu consulta, es verdad, hay cientos de miles de paraguayos, infelizmente, porque el Estado tampoco hasta ahora, ni la sociedad tampoco, percibe, dimensiona el problema de la migración, motivo por el cual no existen investigaciones serias sobre la cantidad de paraguayos, sobre las expectativas, sobre la calidad de vida que llevan, sobre el aporte que eventualmente podrían traer a nuestra república a su regreso al país, en fin. Hay una serie de trabajos que uno debe realizar a partir de que la sociedad nos habilita, y la sociedad nos habilita a partir de un conocimiento profundo del problema. Seguro que sí. Sadi, sabemos que cada colectividad en cada punto del planeta, o por lo menos en aquellos países donde se han aglomerado mayormente paraguayos, tiene sus particularidades. ¿Podrías describirnos un poco cuáles son las que caracterizan a los paraguayos en Washington? Antes que nada, me gustaría, bueno, saludar al señor Samuel Lugo. La verdad que para nosotros ha sido una muy buena noticia que un retornado al Paraguay, un paraguayo que ha pasado por todo lo que significa ser migrante, tenga que estar ocupando un, un importante cargo, que es la secretaría que corresponde a nosotros, los migrantes, en la cual estamos cifrando muchas esperanzas. Así es que aprovecho también para saludarlo, y tenemos la verdad que un cuestionario extenso para el señor Lugo, porque quisiéramos saber mucho de los planes que tiene la secretaría, de qué va a hacer, cómo encontrarlo, cómo conversar con la gente de la Secretaría de Repatriados, porque hay muchísimas informaciones que desde aquí para nosotros es imposible de obtener. No sabemos a dónde recurrir, siempre estamos chocando con esas barreras muy, muy grandes que son, bueno, solamente podemos ir a una embajada, a un consulado, pero ¿quién ahí atiende esa cuestión de ese migrante? Que ¿a dónde recurrir cuando mucha gente en este momento, como característica, y algo que me estás preguntando, Oscar, es precisamente, mucha gente está pensando retornar al Paraguay o está retornando, ya que aquí las condiciones laborales están y económicas están muy difíciles y el costo de vida es muy alto, como bien ya ustedes saben, ¿verdad? Entonces, estamos en momentos en que necesitamos mucho del apoyo de la comunidad paraguaya, del Paraguay en sí, todos los migrantes, en muchos sentidos. Y pasando a contestar un poco tu pregunta, bueno, somos muy especiales. Los paraguayos tratamos siempre de vivir en comunidad, aunque eso nos cuesta bastante, pero siempre nos buscamos para tomar un tereré, para hablar un poco en guaraní, para compartir lo que está pasando en el Paraguay y cosas parecidas. Aquí la comunidad de migrantes es una comunidad integrada por gente muy trabajadora, que siempre es la característica sobresaliente del paraguayo, donde se esfuerza muchísimo y va saliendo adelante. Hay muchos paraguayos exitosos que sirven de ejemplo de que sí se puede alcanzar muchas cosas, a pesar de las dificultades y barreras del idioma, de las costumbres, de las discriminaciones. Hay maravillosos ejemplos de que sí podemos salir adelante. Pero necesitamos siempre del apoyo de los compatriotas. Lo que nos sentimos es que nosotros desde aquí, muchos queremos regresar todo el tiempo, ese es el sueño. Pero también sentimos a la par que en Paraguay no todos quieren que nosotros regresemos. ¿Ah, sí? Empezando de los mismos familiares que están dependiendo de las remesas, por ejemplo. Ellos tienen otros conceptos sobre el retorno y la vida del migrante afuera. Entonces son cosas que nos preocupan desde aquí. Miramos y parece que hay contradicciones entre nuestros grandes sueños y deseos y lo que el resto del Paraguay desea y sueña para los migrantes. Recogemos esta última reflexión tuya, Sadi, porque en realidad que abre todo un capítulo de interrogantes y sobre todo de nuevas reflexiones que debemos hacerlas profundamente como país, como nación, ¿cierto? Pero, bueno, hay abierta una interrogante, don Samuel Lugo, sobre el tema de un poco los planes de acción, el futuro que le depara a la Secretaría Nacional de Repatriados en torno a esta nueva realidad que vive el país. Sin duda, pero un poco continuando, esta es de una riqueza extraordinaria lo que acabo de escuchar de parte de Saidi. Trae tantas cosas que obviamente amerita conversaciones más largas. Varias cositas. Uno es que, gracias, Saidi, yo siento que estamos todos empujando en estas cuestiones. Yo voy a necesitar de la ayuda de todos, de todos los lugares del mundo, de todos los paraguayos organizados o no, para marcarme rumbos, fundamentalmente. Cuando me esté equivocando, me esté faltando algo, es decir, voluntad nosotros vamos a poner, pero el resto también hay que marcar permanentemente. Es decir, cuando pasamos del mundo de los pueblos al mundo oficial, muchas veces ocurren, es decir, somos rodeados por alguna cuestión, entonces yo preciso que siempre estemos permanentemente acompañándonos en ese sentido. Por otro lado, también les informo, va a habilitarse la página web de la institución. Ya ha sido adjudicado a una empresa y se está trabajando sobre ese tema, así que dentro de muy poco vamos a inaugurar, vamos a tener las informaciones precisas. No obstante, ya he dado en radio y en cuanto a lugares existan. Días pasados un amigo común nuestro, también desde los Estados Unidos, Celada,